instalé una fuente de placer. Tengo que aprender, en el borde me voy a mantener, nervioso como un choripán. Super Pancho. Con su bicha fluo, ella hizo lo que quiso, por eso lo tuvo con sus auriculares. Es difícil hacerle entender que tengo flexibilidad. Pero soy duro como un champion. Dulce y especial. Pero tranquilo, con Super Pancho.